Hola, bienvenidos a Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Estamos en exclusivo para Patagonia Cero por FM Sur 98.3 y para todas las radios que nos retransmiten Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Mi nombre es Nicolás Menicini y estamos, como cada programa, con una de las personas que más sabe de comercio exterior en el Valle. Estimado Hernán Pestrín, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, ¿vos cómo estás? Muy bien, por comenzar un nuevo programa en el cual vamos a hablar de cómo agregar valor a la fruta, de acuerdos muy importantes entre Argentina y Brasil, además de los cursos. Pero si te parece bien, comenzamos a desarrollar el primer tema, que es cómo agregar valor a la fruta. En el programa pasado habíamos hablado del valor agregado de la fruta, ¿sí? Para ser competitivos. Y hoy vamos a explicar cómo agregar el valor a la fruta. Como pudimos observar en el programa pasado, agregar valor a la fruta nos permite no ser tomadores de precios internacionales, sino que poner nuestro propio precio a nuestro producto. Esto nos evita caer en los ciclos económicos en los cuales en una temporada nuestra fruta vale y la otra temporada nuestra fruta no vale tanto. Entonces corre riesgo la rentabilidad del sector. Una de las maneras de agregar valor a la producción local es certificando nuestras empresas, nuestras exportaciones, nuestros galpones de empaque, todo lo que está relacionado con la fruticultura. Hay distintos tipos de certificaciones, ¿no? Sí, tenemos entre algunas de las certificaciones más importantes la certificación EUREPGAP. Esta certificación es la más pedida por los clientes en Europa y certifica los peligros fitosanitarios que puede obtener la fruta a lo largo de toda la cadena productiva. Se basan estándares de producción para acrecentar la confianza del consumidor en cuanto a la calidad y seguridad de los alimentos. También trata de minimizar los impactos ambientales, racionalizar y reducir el uso de agroquímicos, optimizar la utilización de los recursos naturales en general. Otra de las normas que es muy importante en la actualidad es la norma USGAP. Esta norma es una de las más pedidas por los clientes en Estados Unidos. Las exportaciones a Estados Unidos son importantes, por eso es bueno tener en cuenta. Y se basa en principios, al igual que la EUREPGAP, de peligros fitosanitarios, pero agrega también las prácticas que tengan que ver con los desechos biológicos que se pueda obtener en toda la cadena productiva. Por ejemplo, se basa en cuanto a las higienes y prácticas sanitarias, en la calidad del agua empleada, si es potable o no, entre otras cosas. Otra de las certificaciones que permite agregar valor, que nos permite entrar a mercados que están dispuestos a pagar un poco más por nuestros productos, es la certificación de Fairtrade. Fairtrade significa comercio justo. Con esta certificación, lo que se busca es establecer una relación a largo plazo basada en el diálogo, en la transparencia y en el comercio justo, como dice la palabra. Se trata de asegurarse de que el productor agropecuario reciba un precio acorde al nivel de vida que debe tener. Es decir, que el salario obtenido por trabajar en la fruticultura le permita obtener una vida digna. También, por otro lado, tenemos la certificación Nature's Choice. Es una certificación que es muy pedida por el Reino Unido, que es un poco más exigente que la EUREGAP en cuanto a la protección ambiental y el cuidado de los trabajadores. Entre otras importantes, la que podemos nombrar es la norma SQF 1000 de Australia, la ISO, que es la que certifica todos los procesos productivos de nuestra fruticultura. Y ya entre las más importantes y que se encuentran más de moda, se podría decir, que nos permiten agregar valor y vender a un precio diferenciado nuestro producto final, están las certificaciones orgánicas. Dentro de estas certificaciones que aseguran al consumidor final que el producto no fue tratado por agroquímicos, no hay un estándar en cuanto a nivel mundial, sino que cada país tiene sus propias condiciones para poder certificar el producto que viene desde afuera. Por eso es importante, una vez detectado el mercado potencial, empezar a trabajar para certificar respecto a las normas de ese país. También hay otras certificaciones importantes, como por ejemplo la Global GAP, pero todas se basan en las buenas prácticas agropecuarias. Bien, entonces las certificaciones, una buena forma de agregarle valor a la fruta. Otro de los temas que vamos a tratar es un acuerdo muy importante llevado a cabo entre Argentina y entre una de las potencias mundiales como es Brasil. ¿De qué se trata, Hernán, este acuerdo que han firmado ambos países? Bueno, Brasil y Argentina hace un tiempo que vienen trabajando juntos. A la Argentina es a la que más le conviene esto, ya que Brasil es una potencia mundial en la actualidad. Y están trabajando el ministro de Agricultura brasileño junto con el ministro de Agricultura argentino. Han formado un acuerdo para salir a conquistar nuevos mercados, diversificar productos y también acceder con nuevas tecnologías. Esta alianza constituirá la mayor economía agrícola del mundo. Se estima entonces que la alianza entre Argentina y Brasil va a ser una de las más importantes del mundo. El conjunto o el potencial para exportar en agricultura que tiene la Argentina con Brasil es muy importante. Y la idea es atacar nuevos mercados como lo son la India, China, Japón, Corea, países del África, de la ex Unión Soviética, porque en conjunto les va a permitir obtener mejores condiciones para vender sus productos y a la vez tener una oferta un poco más diversificada y un poco más trabajada. Claro, este es un acuerdo que apunta a coordinar acciones regionales justamente para mejorar el acceso conjunto a los mercados externos. A nivel comercial, ha quedado conformado un grupo de proyección y perspectiva del mercado que nos va a permitir evaluar nuevas oportunidades en conjunto y también se buscarán nuevas estrategias para vender al exterior carne y granos, al mismo tiempo que se priorizarán los acuerdos comerciales entre ambos países. Otro factor importante de este acuerdo es que se definió evaluar periódicamente el estado de situación de cítricos, manzanas, peras, bananas y agroquímicos, para hacer que este negocio, el de las frutas en especial, sea rentable para todos los productores y la cadena comercializadora. Bien, Hernán, es momento también de hablar de los cursos que se estarán desarrollando la próxima semana. Uno de ellos es el segundo seminario de fruticultura de precisión, que será el 2 de noviembre en General Roca, en la Sociedad Española de General Roca. Será organizado por el INTA, tendrá un costo de 50 pesos para el público en general. También tenemos la segunda jornada de reconocimiento a campo e invernadero de síntomas de enfermedades de hortalizas, que tendrá fecha el 10 de noviembre y se realizará en la estación experimental Alto Valle INTA. Les recordamos que nos pueden escribir a valleglobal@yahoo.com y allí podrán acceder a nuestro newsletter, en donde podrán encontrar información más detallada. Y cualquier consulta que nos quieran hacer será bienvenida a nuestro correo electrónico. Hasta aquí llegó Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo en exclusivo para Patagonia Cero por FM Sur 98.3 y para todas las radios que nos retransmiten. Hernán, será hasta la próxima semana. Un placer como siempre, Nico. Hasta la próxima semana entonces.